Lunes 22 de diciembre. Canten al Señor una canción nueva. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre, anuncien día tras día su salvación. Salmo 96, versículo 1 al 2. La música y el canto han hecho de la celebración del culto cristiano su morada predilecta. Desde el nacimiento de la Iglesia y a lo largo de toda la vida de las comunidades cristianas, se ha cantado y se ha hecho música. Así lo seguimos practicando. El canto y el sonido de los instrumentos musicales no pueden estar ausentes de nuestras celebraciones. El salmista invita con insistencia a toda la comunidad, canten, dice. Podríamos decir, canten, ya sea que, al cantar, pidan, den gracias, alaben, confiesen o bendigan a Dios. Canten, hasta que se escuchen todas las voces en un solo canto. Canten canciones antiguas y nuevas. Canten quienes poseen voz suave o potente. Canten con su voz afinada y respetuosa de la melodía. Canten, incluso si sienten que no es así y piensan que están aprendiendo a hacerlo. Déjense llevar por la música y el canto, también aquellos que no cantan pero entregan sus oídos para escuchar y, como criaturas, juegan a identificar de quién son las voces que escuchan, entre tantas que les llegan al oído, porque eso será como cantar y unirse a los demás. Mediante el canto, niños, adultos y ancianos de cada comunidad encuentran una poderosa manera de unirse y disfrutar juntos el saberse escuchados y acompañados por el Señor de la vida. Estas canciones siempre nos acompañan fuera del culto. Las recordamos, las cantamos o las tarareamos. Se nos pegan para alegrarnos y recordarnos aquel que nos guía para dar testimonio de su amor con todos nuestros talentos. Amén. Delcio Kelsten para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.